Aquí estamos en el día 21, Yo Extraordinario. Cada uno de nosotros es extraordinario, con sueños y deseos maravillosos, diseñados para ayudarnos a cumplir nuestro propósito único en esta vida, que puede evolucionar y cambiar con el tiempo. Cada uno de nosotros tiene el potencial divino de hacer realidad un destino magnífico que es solo nuestro al seguir y vivir nuestra alegría. Nada es demasiado extraordinario para ser inalcanzable. Si puedes soñarlo, puedes serlo y compartirlo con el mundo. Un regalo para nosotros, un regalo para ti. Ahora, por última vez, vamos a buscar una posición cómoda y a compartir la quietud. Aquí está Deepak. Congratulations on completing this magnificent 21 days together. You know now that within you, you have all the tools you need to access your pure potential, to evolve your dreams into reality, and to live a life of extraordinary design. Felicitaciones por completar estos maravillosos 21 días juntos. Ahora sabes que dentro de ti tienes todas las herramientas que necesitas para acceder a tu potencial puro, convertir tus sueños en realidad y vivir una vida de diseño extraordinario. Right now, imagine something that you have always wanted but perhaps thought impossible. That one idea that you keep tucked away, perhaps with such care that you may not have even dared to speak it aloud. Yet you hold on to the dream because it resonates so deeply with you. Close your eyes and see it. Envision that you're living this dream right now. It is your life. No cutting corners, no holding back, your deepest dream in motion. What is your life like? How do you feel? As humans, we have the remarkable ability to transform all we imagine into reality. Understand that if a deep desire lives in your heart, a dream that is part of your soul's fiber, a path exists to bring it to life. En este instante, imagina algo que siempre has querido pero que quizás pensaste que era imposible. Esa idea que mantuviste escondida, tal vez con tal cuidado que nunca te atreviste a decirla en voz alta, pero a la que te aferraste porque tiene un eco profundo en ti. Cierra los ojos y observa tu sueño. Imagina que estás viviendo este sueño, en este momento. Es tu vida, sin atajos, sin frenos, tu sueño más profundo en acción. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te sientes? Como seres humanos, tenemos la notable habilidad de convertir todo lo que imaginamos en realidad. Entiende que si un deseo profundo vive en tu corazón, un sueño que es parte de las fibras de tu alma, existe un camino para hacerlo realidad. Abundance in all its forms is our birthright. We were born to enjoy every aspect of life, to experience every emotion, and to discover the seeds of potential that live within. As you practice trusting that the universe is always there to support you, I invite you to continue stepping into your greater self, to experience everything there is to know. Confident in the knowledge of who you really are. a radiant spirit worthy of everything life has to give. La abundancia en todas sus formas es nuestro derecho natural. Nacimos para disfrutar de todos los aspectos de la vida, para experimentar cada emoción y para descubrir las semillas del potencial que viven en nuestro interior. Mientras practicas confiar en que el universo siempre está ahí para apoyarte, te invito a seguir adentrándote en tu yo más elevado, para experimentar todo lo que hay que saber con conocimiento pleno de quién realmente eres, un espíritu radiante, digno de todos los regalos de la vida. From this place of unlimited potential, give yourself permission to dream big. Tap into that vast reservoir of courage that is available to all as you move through and well beyond your comfort zone into the space of infinite joy, peace, and possibility. As you embrace life with passion, seize each wonderful moment and make the most of each adventure. Be bold, rooted in the knowledge that you are as mighty as the universe itself, full of love, joy, and power. You are stardust, a bright golden light, and all good things of this lifetime are indeed your divine destiny. Desde este lugar de potencial ilimitado, date permiso para soñar en grande. Accede a esa enorme reserva de valentía que tenemos todos a nuestro alcance, mientras te mueves por tu zona de confort y más allá de ella, hasta llegar a un espacio de infinita alegría, paz y posibilidad. Al aceptar la vida con pasión, aprovecha cada momento y disfruta al máximo cada aventura. Sé audaz sabiendo que eres tan poderoso como el universo mismo, lleno de amor, dicha y energía. Eres polvo de estrellas, una luz brillante y dorada, y todas las cosas buenas de esta vida son, en efecto, tu destino divino. Before we begin today's meditation, consider the centering thought. My destiny is joy. My destiny is joy. Antes de comenzar nuestra meditación de hoy, consideremos nuestro pensamiento central. Mi destino es alegría. Mi destino es alegría. Please be seated comfortably, relaxing your hands and your body. Breathe effortlessly and easily, and release whatever tension you feel. Por favor, siéntate cómodamente. Relaja tus manos y tu cuerpo. Respira sin esfuerzo y fácilmente, y libera toda tensión que pudieras sentir. Begin to repeat today's mantra, just mentally. Om Bhavam Namah. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Comienza a repetir el mantra de hoy, en silencio. Om Bhavam Namah. Soy existencia absoluta. Soy un campo de todas las posibilidades. When you're distracted by thoughts, noises, or sensations in your body, return to the mantra. Om Bhavam Namah. Si te sientes distraído, distraída, por pensamientos, ruidos o sensaciones corporales, regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Bhavam Namah. I'll mind the time and ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Yo estaré atento al tiempo transcurrido

Let the mantra go. Take a moment to rest. Breathing with ease. When you feel ready, you can open your eyes. Libera el mantra. Descansa un momento, respirando a tu ritmo. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. Throughout the day, envision yourself as the powerful being you are and think about our centering thought. My destiny is joy. My destiny is joy. A lo largo de este día, visualízate como el poderoso ser que eres y trae a tu mente nuestro pensamiento central. Mi destino es alegría. Mi destino es alegría.